Pues la verdad va más allá donde no se puede mirar. Está en la autoridad. Dentro de mí existen dos lobos, uno más duro y el otro más bobo, uno más oscuro y el otro más solo, uno más puro y el otro más roto. Dentro de mí existen dos lobos, uno más duro y el otro más bobo, uno más oscuro y el otro más solo, uno más puro y el otro más roto. Dicen que no pasa nada, que las bestias están calmadas, que el sol saldrá pronto mañana. Dentro de mí existen dos lobos, uno más duro y el otro más bobo, uno más oscuro y el otro más solo, uno más puro y el otro más roto. Dentro de mí existen dos lobos, uno más duro y el otro más bobo, uno más oscuro y el otro más solo, uno más puro y el otro más roto. Dos lobos atrapados, dos lobos atrapados, dos lobos atrapados, dos lobos atrapados, dos lobos atrapados, dos lobos atrapados, dos lobos atrapados, dos lobos atrapados. Lobos que se enfrentan, anarquía con guía, una apuesta atenta, terror y destrucción. Esta no la esfera, vidas y vías de fuerza, inteligencia, control y solución. En busca de respuestas, energía del día empleada en creación. La herida sigue viva, consumida en perdición. Te crees libre de la maldición.